sí. Que las preocupaciones queden fuera. En este podcast nos sumergiremos en dos placeres de la vida: el blues y la literatura. Así que acomódate y ponte los auriculares, que ya comienza Letras Bajo el Blues. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de Letras Bajo el Blues. Mi nombre es Diego Garcés. Y como vieron en el título del programa, vamos a hablar del amor. Ustedes me dirán, un momento, Diego, ¿cómo del amor si el programa se titula El Desamor? Y yo les respondo, bueno, es que hablar de amor, tristemente, es hablar de desamor. Pero antes de sumergirnos completamente en este tema, en este programa, a todas las personas que llegan por primera vez al podcast, deténganlo ahora y váyanse al primero para que puedan escuchar el anterior programa, la anterior información y entiendan un poco más lo que se pretende en este podcast. Luego, cuando lo hayan escuchado, vuelvan acá. Ahora sí, nos vamos a poner en tema. El amor. Este tema universal es algo que a todos nos ha atravesado en algún momento de nuestra vida. A los que no nos ha atravesado, seguramente nos atravesará o nos está atravesando en estos mismos momentos. A los que nunca los haya atravesado, puede haberlos, pero son una ínfima, ínfima minoría. Porque me parece, y me arriesgo a decirlo, que la inmensa mayoría de las personas se han visto envueltos en el amor. Han caído en el desasosiego del desamor. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así nos ha pasado a todos. Y es algo que tenemos que aceptar. Este tema, el amor, el desamor, es una de las fuentes más ricas de inspiración que ha tenido el arte, que ha tenido la humanidad desde el inicio de su historia. Si nos remontamos en estos momentos, por allá lejos, lejos, muy lejos, antes de Cristo, a los primeros registros históricos escritos que tenemos de la antigua Grecia, desde ese momento ya hay historias de amor. Inclusive desde antes, si nos remontamos a la oralidad, a los mitos que se repartían, que se difundían de boca en boca, están plagados de historias de amor, es decir, de desamor. Es inevitable. Son como dos hermanos y no las podemos separar, desafortunadamente. Desafortunadamente, ¿para quiénes? Para los que hemos estado en esas situaciones, ¿verdad? Muchos me entenderán de lo que hablo ahora, sin haberme extendido tanto. A lo largo de la humanidad, este ha sido uno de los temas, como les dije, que más se ha trabajado. Podemos discutir y podríamos pensar qué otro tema se ha tratado tantas veces a lo largo de la historia como el tema del amor. Estaría bueno para pensarlo. Si se les ocurre alguna idea, me encantaría que lo compartieran conmigo en alguno de los comentarios, que escriban en cualquiera de nuestras redes sociales y lo podamos dialogar. Y con el paso del tiempo, se pasa de la oralidad a la escritura. Y tenemos la aparición de textos base de la literatura universal, como son la Ilíada y la Odisea, que a grandes rasgos son la batalla de Troya y el regreso de Ulises y los argonautas a su patria Ítaca. Pero lo importante de esto es que toda esta epopeya, toda esta aventura, nace por una historia de desamor, por el rapto de Helena, o según otras lecturas, por el escape de Helena. Entonces, lo que quiero enfatizar es que el desamor se encuentra presente desde los inicios de los registros históricos escritos de nuestra cultura occidental. Pero en este programa no vamos a hablar de la Odisea, ni vamos a hablar de los griegos, así que no se preocupen. No nos vamos a aburrir. Para los que los aburran este tipo de temas tan antiguos, no vamos a detenernos más. Avanzando en el tiempo, se siguió con las tragedias griegas, con las comedias, y avanzando más con la Biblia. Y si seguimos avanzando muchísimo más, llegamos hasta Cervantes, hablando de literatura en lengua castellana. Cervantes seguía tratando temas del amor y llegamos hasta la modernidad, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Por qué? Porque es en, como les dije en el programa anterior, el blues oficialmente nace a inicios del siglo XX. Así que vamos a pararnos desde acá, vamos a pintar una raya en el piso para que podamos trabajar de aquí en adelante. Para los que no saben, blues no es una expresión del color azul, sino es una expresión de un sentimiento. El blues en inglés es una expresión del sentimiento de melancolía, ese sentimiento de soledad, cuando uno se siente perdido. Sentimiento cuando uno siente que no tiene hacia un lugar donde ir, ni hay un sentido. La depresión también es una de las traducciones posibles de la palabra blues. Y el blues precisamente toma su nombre y hace gala del mismo, porque el blues, a diferencia de otros géneros musicales, no cuenta historias, sino precisamente quiere transmitir un sentimiento. El blues. Y el blues, como ya dijimos en el programa anterior, se nutre de la carencia de una gran parte, pero el desamor. El amor y el desamor es también una fuente inagotable para este género, que inclusive para las personas que no acostumbran a escuchar blues, lo asimilan con los temas del amor y el desamor. Charlando con una amiga me dijo algo que me gustó mucho. Me dijo que el blues y el amor son como el tango y el amor. Y me pareció totalmente acertado. Se nutre, es una de las vigas, una de las columnas que sostiene al género como tal. Y de esa misma fuente ha bebido la literatura también. Aunque a muchas personas no les guste el género romántico como tal en la literatura, el amor está presente, así no hablemos de novelas románticas propiamente. Múltiples escritores, como ya mencioné, vienen desde los mitos griegos. Múltiples autores trabajan el tema del amor. Y el tema del amor tiene multiplicidad de variantes, hablando del desamor realmente. Podemos encontrar variantes, por ejemplo, el amor no correspondido, el amor que se ha agotado, los amores imposibles, el amor platónico, el amor idealizado, el amor que se rompe, la traición, la infidelidad, y todos estos tipos de diferentes desamores lo trabaja de la misma manera, tanto el blues como la literatura. No de la misma manera, propiamente, cada uno a su manera, pero trabajan todos los mismos tópicos. Lo abarcan con su brazo gigantesco y es tan poderoso. Y a todos nos ha pasado en algún punto, como ya lo mencioné, habernos sentido envueltos, habernos visto envueltos en algún tema, en alguna historia de desamor, que es inevitable no sentirse identificado. Entonces por eso es que trabajamos el desamor en este programa, por ser también uno de los puntos en común de estos dos oficios, de estas dos artes, de estas dos prácticas. Así que por todo lo dicho anteriormente, es que vamos a trabajar en este programa el desamor, por ser tan fuerte, por estar tan presente, tanto en el blues como en la literatura. Y por además interpelarnos tanto a todas las personas, no solo a los que disfrutamos de este género y de la literatura. No, sino a todos en general. Por lo que vamos a escuchar canciones que directamente tratan el tema del desamor, además de trabajar un texto, un relato, que claramente, así como en el programa anterior, hablamos de la carencia, en este caso vamos a trabajar el desamor. Como mencioné, el blues, esta expresión, es una condensación de todos estos sentimientos de forma simultánea. Y uno de los autores que me parece que trabaja muy bien y que crea una atmósfera de este tipo es Onetti. Juan Carlos Onetti, un escritor uruguayo que no es tan conocido, No es tan conocido, por ejemplo, como otros escritores latinoamericanos o como Bukowski, que lo trabajamos el programa pasado. Sin embargo, es uno de los grandes escritores latinoamericanos que hay que retomar y rescatar del olvido. Además, me parece que trabaja muy bien esta atmósfera del blues, porque sus personajes se caracterizan por este sentimiento de fracaso, por tener relaciones amorosas truncadas, por tener vidas aparentemente sin sentido, por atmósferas de calle, por atmósferas de alcohol, de cigarro también, que asimismo, como dijimos, es como trabaja el blues. Entonces me parece perfecto para que escuchemos a Onetti, se animen a escucharlo y además a leerlo. Y se van a dar cuenta que al leer Onetti dan ganas de escucharse un blues y claramente servirse un trago mientras tanto. En realidad, en la forma que trabaja Onetti en su narrativa, podía haber ingresado en diferentes puntos en común del blues y la literatura, pero lo vamos a ver en este. Onetti es otro de los inevitables. Pero antes de sumergirnos en la narrativa de Onetti y en su mundo melancólico y de cigarro y alcohol, vamos a sumergirnos en un poco de blues. Pero yo les voy a poner una tarea, y es que le pongan atención a la siguiente guitarra. Y luego volvemos con más Letras bajo el blues. Yo you do is gonna make me moan. You got my back door wide open. Baby, you say you're supposed to be afraid. Yes. No, baby. Oh, you got my back door wide open. And you tell me you're supposed to be afraid. You know, the last time I slept with it open, you know, in Chicago, I almost lost my head. Sometimes I think you're fooling me, baby, and I do believe you're just driving me around. You better stop that. Oh, sometimes I think you're fooling me, baby. Honey, I think you're just driving me around. Why don't you leave me a now, woman? You know, I think it's another woman I can go, I can be found. What's the matter, baby? Understand. No. Did you ever try to sit down and explain? Honey, I'm not that hard to understand. You wouldn't be sleeping with the back door open. Baby, if there wasn't another man. But you know what? You're so good. I don't believe I would leave you alone. Not for 1 minute. Oh, you're so sweet to me. I don't believe I could leave you alone. Stay and keep it like you got it, woman. And try to make me a happy home. Letras bajo el blues. Y continuamos con el programa. Bueno, no sé si hicieron la tarea de escuchar esa guitarra, pero a mí me parece fantástica. Esta canción que acabamos de escuchar se llama I Smell a Rat, del señor Buddy Guy. Este señor es el ejemplo de grandes figuras. Por ejemplo, Hendrix y Eric Clapton admiraban a este señor, el señor Buddy Guy. Parece espectacular. Los solos de este tipo son de otro mundo. Y pasando del blues a la literatura, ya hablamos de Onetti. Ahora vamos a escucharlo. Aquella mañana temprano, Aránzuru abrió la gran ventana sobre los olores del jardín y un viento leve y caprichoso le tocó la cara y le revolvió el pelo. Mientras se afeitaba, medio enfermo de sueño por haber dormido poco, se interrumpió para mirar fijamente el espejo. La cara sin arrugas, pero con la carne floja bajo el mentón, las sienes con el pelo gris y mal cortado, los ojos sin brillo, donde la curiosidad estaba muriendo, los labios aún rojos, terminando con brusquedad en caídas amargas. No encontraba huellas del alcohol de la noche anterior. Se puso bajo la ducha tibia y luego helada, restregando el jabón con una furia maniática. Helga había prometido en el teléfono llegar por la mañana, llegar antes de mediodía y preparar el almuerzo. La había visto por primera vez cuando ella tenía 16 años y él estaba siendo empujado a la cuarentena. Fueron amantes esporádicos durante 2 años. Después la sacaron del país y ahora había vuelto, 5 años después del adiós. No sabía si Helga, que ahora era una mujer, lo había llamado para decirle que estaba terminado el paréntesis. No quería saber por qué había sonado aquella voz reconocible, pero distinta a la del recuerdo, alegre, pesada, segura. Mientras caía un chaparrón, después de los aullidos y semidesmayos en la cama, ella se empeñó en hacer el almuerzo y se metió con una vieja bata de Aránzuru en la pequeña cocina. Él cocinaba siempre a mediodía y nada comía por la noche. Fumando en la cama, oyó el ruido de los huevos al fritarse y aspiró, junto al humo del cigarrillo, un tenue olor de cosa que se quema. Entonces, de pronto y sin motivo definible, comenzó a desconfiar. Y esta desconfianza se extendía al pasado, mientras sentía las débiles quemaduras de la ceniza en los vellos del pecho. La sospecha retrocedía hasta los prólogos con Helga, hasta la felicidad y la fe de las primeras noches clandestinas, cuando Helga avisaba a su familia de que pasaría la noche con su mejor amiga. Cubría también un después, cuando ella no tenía que pedir permiso a nadie, y él exclusivamente acaso era el destino de las mentiras. Así hasta que la sospecha le llegó a las piernas, luego de resbalar sin respuesta sobre el trío masculino, mustio ahora, arrugado en su petición de descanso, y lo obligó a saltar desnudo de la cama y hundir la cabeza en la abertura de la ventana. Ver y respirar la primavera y pensar en un verso anónimo, en una imprecación. ¿Por qué habrás vuelto, maldita primavera? Durante la comida sin gracia, Aránzuru miraba sol y llovizna en la ventana, oyéndola masticar. Luego supo que no estaba equivocado. Un rápido amor en el borde de la cama, un montón reiterado y consciente de caricias en la frente y el mentón. Después la mirada, los ojos sin amparo antes de la súplica húmeda. Quiero ir a Ibiza. Tengo que ir. Y no tengo dinero. Ay, amor, si pudieras ayudarme. ¿Ibiza? Preguntó él sabiendo que trampeaba. Ibiza, vamos juntos. Es que yo... la verdad tengo un compromiso. Aránzuru dejó la cama. tanto semen perdido, y fue a sentarse al escritorio. Desnudos los dos, casi ridículos, ella empezó a vestirse. Siempre fuiste una puta, y estuve loco por ti. Porque nunca tropecé con una puta tan puta. Dime cuánto quieres, o quiere tu nuevo macho. Te hago el cheque. Ahora el cielo estaba limpio, el sol intenso, y afuera las plantas erguían nuevamente sus tallos floridos. Letras bajo el blues. Estamos de regreso en Letras bajo el blues. Bueno, escuchamos este cuento de Onetti, titulado Maldita Primavera, alojado y extraído de su volumen de cuentos completos. Este cuento breve, muchísimo más breve que el de Bukowski que leímos el programa pasado, sintetiza de una manera bastante correcta y muy corta esos tópicos que nos interesan del desamor. Esta nostalgia por tiempos que fueron mejores, porque fueron truncados por alguna razón que en ningún momento se nos revela explícitamente, y alguna ilusión en retomar esa vieja sensación y esa vieja calidez. Pero esto se ve truncado por un desamor, por la falsa ilusión, por el interés. Nos damos cuenta que realmente la reaparición de Helga en la vida de Aránzuru es simplemente razón de interés. Y de esta manera, pues, el mismo Aránzuru confirma sus propias dudas y lo envuelve en ese momento en una atmósfera como de humillación. De humillación y de fracaso, de melancolía, que es lo que transmite Onetti en la mayoría de su narrativa. Entre otras cosas, claramente, pero que es lo que nos interesa trabajar con este cuento. Y este mismo sentimiento de derrota, de amor truncado, de mejores tiempos que ya pasaron hace mucho, es otro de los temas que trabaja el blues. Y por eso es que hemos traído este cuento del señor Onetti. Les recomiendo que vayan y lo lean, porque tiene muchísima, muchísima, muchísima profundidad en todo lo que trabaja. Y ahora nos vamos con un poco más de blues. Y ya volvemos con Letras bajo el blues. Upon a star from above. look at me, baby, and say I'm the one that you love. Con la increíble voz de Beth Hart y esta canción excelente que se llama Am I the One, nos vamos. Se termina Letras Bajo el Blues por esta vez, por esta oportunidad, pero volveremos con mucho más blues y más literatura. próximos programas estaremos entrando en otro tipo de formato que iremos explorando en este podcast. Poco a poco irán descubriéndolo junto a mí. No olviden, recuerden, suscribirse a todas nuestras redes sociales. En Instagram, @letrasbajoelblues. En YouTube, en Facebook y en Spotify. Suscríbanse en cada una de ellas e inviten a sus amigas y amigos para que se incorporen a este podcast y disfruten de la música y de las letras. Y no olviden, si tienen en mente o si se les ocurre algún cuento, poesía, alguna obra de teatro que pueda leerse en clave de blues, no duden en compartírmela en cualquiera de estas redes sociales para que la podamos leer. Mi nombre es Diego Garcés. Y esto fue Letras Bajo el Blues. Oh, yeah. Ya nos sumergimos y volvimos a salir. Los libros se cierran y hasta el mejor solo se termina. No importa, siempre hay un nuevo libro y una nueva canción. Nos encontraremos en otra oportunidad, con más blues y más literatura. Esto fue Letras Bajo el Blues. Bajo el blues. Now listen, peoples, everybody said they don't like the blues, but you're wrong.